noches. Bienvenidos a Radio Crash. Miguel, hola. Contando un poco de Miguel, pues lo que os decía, nació en La Mancha, estudió en diferentes sitios de España, es licenciado en jazz, en una especialidad de saxofón, y también es licenciado en musicología. Pues cuéntanos un poco de ti, para empezar. Bueno, a ver por dónde empezamos, ¿no? Bueno, primero, darte las gracias por invitarme a tu programa. Y nada, no sé por dónde quieres que empiece. Pues empieza un poquito diciéndonos, bueno, ya he dicho que tocas el saxo, pues explícanos un poco tus inicios y cuándo empezaste. Yo te lo comento ahora mismo. Bueno, te voy a hablar de cuando era muy pequeño también. Está un poco alto. Sí. No, está perfecto. Bien, vale, perfecto. Pues nada, yo soy de un pueblo de Ciudad Real, que se llama Villarrubia de los Ojos, o sea que me acuerdo del nombre, y empecé en la banda de música, había mucha tradición de instrumentos de viento, y nada, y empecé tocando, y luego, posteriormente, pues empecé a estudiar saxofón clásico en el conservatorio, y cuando acabé el grado medio de saxofón clásico, pues ya... pues empecé a conocer la música moderna y nada, pues empecé a estudiar música moderna y luego pues pude ir a Pamplona a estudiar y nada, y hasta ahora. Muy bien, ¿cuánto llevas poco tiempo en Asturias, no? Pues sí, viviendo aquí desde el verano. Llevo 6 o 7 meses, pero ya me siento de aquí, ya soy parte de aquí, del paisaje. ¿Cómo has encontrado Asturias? ¿Cómo ves el panorama asturiano musical y jazzero en particular? Pues, lo que te esperabas, me imagino, ¿o no? Sí, bueno, yo antes de venir a Asturias acabé la carrera en Barcelona y claro, eso es una cosa pues muy distinta. Es una ciudad grande y bueno, hay muchos músicos, muchos sitios para tocar. Y aquí, y claro, Asturias Gijón es una ciudad más pequeña, pero bueno, hay muchos músicos y poco a poco, y nada, y la verdad es que hay gente para ver conciertos, para hacer proyectos, y la verdad es que está muy bien. Es una ciudad pequeña, pero bueno, lo importante también es que va aumentando el número de músicos. La situación musical, pues hombre, en estos tiempos, pues en general todo bastante mal, y la música en particular, pues no, va a ser menos, porque durante toda la historia la música no ha salido bien parada, o las artes, ¿no? Pero en fin, bueno, lo importante es que hay proyectos y lo importante es que los haya y que vayan para adelante. Muy bien, Miguel. Voy a poner un poquito de música porque no va a ser todo hablar y luego comentamos esto que voy a poner ahora. ¿Vale? ¿Te parece bien? Perfecto. Thank you. Sí, señor, estás en Radio Crash, La Voz del Árbol, y hoy contamos con un invitado excepcional como es Miguel Gallego, un gran conversador, por eso lo he traído, y un gran amante de la historia y de la filosofía, aparte de saxofonista. Aficionado. Y esto que acabamos de escuchar, pues bueno, él es partícipe de esto que suena, yo también, porque somos compañeros en un par de agrupaciones. Múltiples proyectos que él comentará ahora. Y como él es mi invitado, pues que hable él, que diga qué era esto. Pues si se lo sabe, no sé, no te lo chivo. espero acordarme. Es un tema de nuestro compañero Antonio Romero de Entre Líneas, del grupo Entre Líneas, que es el grupo donde tocamos juntos y se llama Bolero Tango. Un tema que se llama Bolero Tango, compuso él. Y nada, esto, pues nada, hicimos una maqueta hace poco y con unos cuantos temas y nada, y es una de las composiciones que forman la maqueta. Sí, es un grupo que se llama Entre Líneas, como bien has dicho, ¿no? Uh-huh. Y hay que decir que Entre Líneas ha estado de gira la semana pasada. Sí, ¿no? Sí, sí, tuvo una macro gira. Estuvimos en Pamplona, en Iruña, sí, haciendo sí. Un par de conciertos. Uh-huh. Nos trataron fenomenal. Muy bien, nos dieron de comer guay, incluso nos pagaron por hacer lo que hicimos. Tocamos en dos sitios que se llaman El Garasi y El Inferno. Y, el Inferno y habría que comentar también, claro, que en Pamplona surge el amor que nos sentimos. Surge la amistad, otros, ¿no? Claro, que es muy grande. Cuéntanos, cuéntanos. Claro, he dicho que antes que fui a estudiar música moderna a Pamplona, al Conservatorio Superior de Música de Pamplona, y nada, y ahí nos conocimos los integrantes del grupo. ¿Vale? Y entonces nos conocimos en el conservatorio, pero es que luego coincidió posteriormente en que compartimos también piso, fuimos compañeros de piso, y entonces dio la casualidad que formábamos un cuarteto de jazz, guitarra, contrabajo, batería y saxo, y entonces dijimos, pues mira, que hay que hacerlo. Estaba fácil, teníais todo. Que decir que el primer guitarrista no es el que hay ahora, que soy yo. El primer guitarrista era Diego Calderón. Y Diego Calderón ahora está en Barcelona haciendo sus cosas por allí, entonces tuvo que abandonar el grupo o lo echasteis. ¿Cómo fue esa historia? Porque No, lo digo. Es un gracioso, es que este es un bromista, pero no, al estar en Barcelona sí, pues no. No le venía bien, ¿no? Venir a. Le venía un poco Asturias. A desmano. Es que coincide ahora, claro, que los miembros de Entre Líneas, uno es de Cantabria, vive en un pueblo de Cantabria, y los otros dos que habían en ese momento, que son Manu, el batería, y Miguel, pues vivían aquí en Gijón. Entonces se buscaron a alguien más cercano. Claro. Este humilde servidor que está aquí. Y sí, sí. Antes de continuar y de cambiar quizás de tema, siguiendo con Entre Líneas, no me puedo resistir a leer una crítica. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Porque es que la verdad es que ya es difícil que te hagan una crítica como grupo, ¿no? Como músico. Y el otro día, tocando en este bar del Garasi en Iruña, pues nos hicieron una crítica, y es que es una crítica fenomenal, o sea, es una crítica de la hostia. Esperemos que sean así. Se nota que entendía el tío. Por supuesto. No, si no nos explica. Y entonces os la voy a leer, es un poco rollo. Esto apareció en el Diario de Navarra de ahí en Pamplona. Y os lo voy a leer un poquito, ¿qué pone? Pone, fecha miércoles 30 de enero, Garasi Taberna, Iruñea, Entre Líneas, cuarteto integrado por Miguel Gallego al saxo tenor, Carlos Pizarro a la guitarra, Antonio Romero al contrabajo y Manuel Molina a la batería. Incidencias, lleno prácticamente y actuación de hora y cuarto de duración. Uh-huh. Eso es la introducción de hasta la crítica, bien. Creo que esto fue una página entera, porque lo estamos leyendo por internet, pero creo que era una página entera del diario, me dijo... Yo me alegro que ocupen ese espacio. Y ahí va lo que dice el tío. Radicados actualmente en Gijón, Entre Líneas Quartet comenzó su andadura cuando los miembros del grupo coincidieron hace 5 años en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, resultando habitual su presencia actualmente en cuantos festivales de jazz tienen lugar a lo largo del estado. Casi nada. En una noche difícil a priori para la música en directo, clásico balompédico mediante, esto fue el miércoles cuando jugaba, claro, el... Esto, hay que explicarlo. El fútbol, el Madrid y el Barça. La actuación fue llevada al mejor de los puertos posibles, tanto por los músicos como por el respetable. Un público que finalmente completó el aforo del local, mejorando su asistencia incluso las expectativas más optimistas. El concierto deparó la interpretación de un buen número de temas propios del cuarteto. Uh-huh. Unas composiciones de agradable escucha y curiosos títulos, cuando menos, que firmadas en su mayor parte por el contrabajista, destilaron elegancia en abundancia a la hora de ser brindadas en directo. Gusto, maestría e indisimulada pasión por el jazz. Con la guitarra y el saxo relevándose continuamente a la hora de llevar el peso del hecho musical, a la hora de sostener el mismo. Bueno, es que esto, claro, hay que hacer los signos de puntuación que yo a veces no estoy haciendo, pero bueno. Claro está, con permiso de la destreza y precisión del baterista, compositor de varios temas también, que sonaron, que habitualmente de los parches de la banda de Nacho Vegas, que es Manu, habitualmente, uh-huh. Bueno, habitualmente no, siempre es del grupo de Nacho Vegas, compareció con su set de platillos y tambores alineando junto a sus compañeros, perfectamente integrado en el line-up del grupo, que no sé qué es, pero lo pone aquí. Vaya rollo, ¿no? Espera, que queda ya poco. De una banda con nombre propio en otro orden de cosas. Circunstancia esta, el no haber recurrido a la utilización del nombre de ninguno de sus integrantes, en aras de encontrar al suyo, que denotó en sus filas cierta estabilidad. Sensación de no ser este el proyecto de estos cuatro jinetes. Una propuesta más o menos fugaz, algo que quedó sobradamente claro a la vista igualmente de lo siguiente. De la interacción de la que hicieron gala los músicos a la hora de tocar. Prosiguiendo con el análisis de las composiciones ofrecidas, de generosa duración en algunos casos y dinámicos desarrollos siempre, apuntaremos que entre interesantes cruces muy bien resueltos de ritmos y sabores, dejaron entrever ocasionales toques latín y pinceladas de estilos como el blues, dando lugar a atmósferas incluso propias de bandas sonoras y sintonías que resultaron del agrado de la concurrencia en general. Hay que regalarle un jamón a este tío. Sí, una crítica justa. Uh-huh. Sí, me parece bien. Y de verdad que no hubo soborno, de hecho ni lo conocemos. No. Y fue al concierto. Fue al concierto. Estuvo escuchándolo. Tomó notas. Y si le gustó, pues mira, encantado. Mejor que sean todas así. Es que le damos las gracias porque, bueno, no es habitual incluso que te haga una crítica en un bar, ¿no? No es habitual. Y en la música de jazz, pues menos. Todavía. Pero eso, la verdad es que... Pero no, está muy bien, porque en el Garasi está haciendo ahora la Jam Session en Pamplona los martes y bueno, es una forma también de apoyarlo y darlo a conocer, porque cada martes hay un concierto, el grupo que abre la Jam hace un concierto y la verdad es que se puede escuchar buena música, buena música. Buena música como la que vamos a poner ahora. Muy bien. Vale. Venga. Música que has traído tú. Sí, sí. Vale, pues ahí va, a ver si suena esto. Consigo hacer que suene. Sí. Thank you. Bueno. Tenemos hasta una llamada por teléfono. Recordar que podéis hablar con nosotros aquí en directo a Radio Crash al 985 14 23 45. Y mi grata sorpresa es que han llamado por teléfono y en breve lo pondremos en el aire para que hable con nosotros, para que le pregunte a Miguel, para que nos diga lo que él quiera decirnos. Pues lo dicho, es un formato nuevo, porque voy a hablar con alguien por teléfono que hasta ahora no lo había hecho nunca. Entonces voy a intentar que todo fluya bien. Entonces supongo que ahora debería escuchar a nuestro interlocutor, ¿no? Buenas noches. Creo que hay problemas técnicos, no sé de qué índole. Pero sí, ya sé de qué índole, claro. Es que habrá que poder subirle a el teléfono y no la pletina. Sin que acople, a ver. Ay, buenas noches. Sí, es que, claro, sí. Es donde pone teléfono, ¿no? Donde pone pletina. Donde pone teléfono, sí. Oye, vaya bien sí, que se oye, ¿no? Se oye teléfono, hay una ganancia. Se oye alto y claro. Estoy oyendo el retorno, sé que deberíais de escucharme, yo creo. Sí, se te oye alto y claro. No sé si el contertulio me escucha también. Sí, perfectamente. Perfectamente, sí. Bueno. Buenas noches, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, soy Jimmy. Hago el programa de En Campo Aperto los viernes de 9 a 1 en Radio Crash. Me suena. Sí. Y estoy oyendo el programa de La Voz del Árbol por primera vez en directo, porque a mí me gusta el directo. Sé que siempre mucha gente utiliza el podcast y está de moda. Uh-huh. Y no niego su capacidad de convocatoria y lo que puede servir escuchar un programa posteriori. Pero yo, como soy carne de directo, me gusta escuchar los programas en vivo. Como con la música, ¿no, Jimmy? Sí, como la música. Sí. Es el paralelismo entre el disco y el concierto en directo, más o menos, ¿no? Sí. Yo prefiero más escuchar un programa realizado en directo ahora mismo, saber que estáis ahí, tanto tú a los mandos como Miguel de invitado, y de verdad que lo primero que quiero hacer es felicitaros por el gran programa que estáis comenzando a desarrollar en Radio Crash. Pues muchas gracias. Tú eres culpable también de esto, porque todo surge también en un programa que nos invitaste a Félix y a mí, y ahí sí, me entró el gusanillo. Surgió la idea, pero sí. Lo que no cabe duda es de que revitalizar la emisora es una de nuestras metas desde hace tiempo, y qué duda cabe que hacer un programa de jazz por gente como vosotros, o por ti, Carlos, conduciendo el programa, y que sé que vas a utilizarlo para sacar lo mejor de ti mismo poco a poco, porque también, bueno, este tema de los detalles técnicos se irá puliendo poco a poco, pero que lo importante es el contenido, más que el continente, ¿no? Sí. Y que sé que además el continente va a ser excelente, porque la música que va a sonar siempre va a responder a esa voz de ese árbol maravilloso, que espero que tenga una larga andadura en Radio Crash y que sea muy seguido, muy prometedor. Así espero sea. Que sí, estoy convencido, porque es una música que tiene sus adeptos en esta ciudad, y aparte ahora con internet pues podemos llegar a cualquier sitio. Quería felicitaros por ello y simplemente a Miguel. Dile a Miguel algo, ¿no? Porque además tú eres, para la gente que no lo sepa, eres saxofonista también, sí, entonces si queréis claro. Os dejo aquí a los dos hablando y yo me voy a tomar un café aquí. No, simplemente era, hola Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Bien, es el tema de los transpositores. Quería tratar un poco el tema y no quiero tratarlo técnicamente para que la audiencia, que no sean músicos, pero que les encanta el jazz, que seguro que ahora están enganchados a La Voz del Árbol y lo van a estar en el futuro, seguro, porque es un programa que puede ser de mucho interés para muchísima gente que sabemos que le encanta el jazz y no hace falta ser músico para que te encante el jazz, sin duda. Entonces, quería tratar el tema de la transposición, que es un tema entre nosotros, diría yo, que es todos aquellos que tocamos un instrumento que no está afinado en do, que no está afinado como el piano, claro, o como la guitarra, cuando en su momento. Y a los guitarras, como el que tienes ahí, les encanta a veces, en jazz no tanto, pero en el rock sobre todo les encanta tocar en mi. y cuando las guitarras tocan en mi, pues, por ejemplo, a los que estamos afinados como yo, en mi bemol nos tocan siete buñuelos, que decimos entre nosotros. Eso quiere decir que se retuercen las cosas en los tonos, me refiero. Se complica la cosa, un montón de alteraciones, ¿no? Sí, sí, se complica la cosa. Se complica la cosa porque los saxofonistas nos retorcemos a veces buscando cómo hacer el la sostenido de tres o cuatro maneras, ¿no? Mientras que si tenemos la ausencia del la sostenido nos va mucho mejor, ¿verdad que sí, Miguel? Pues sí, hay un pequeño cambio, con una, sí, un como poco, que mejor, un elemento que cambia. Como que va mejor a la mano, que decimos, ¿no? Es muy significativo. Entonces ese tema de los transpositores entre el saxofón alto y el saxofón tenor, en mi bemol y en si bemol, la afinación me refiero, sí, siempre hay ahí como esa tesitura, que es lo de escuchar un saxofón que la gente disfruta al escucharlo, y el timbre característico de ser de una voz, sí, femenina grave a ser de un señor con voz de tenor, como que tiene esa especificidad, ¿no?, de instrumento. Y que hay gente que apuesta y que está colada por el saxo alto, no sé muy bien por qué, y gente que está colada por el tenor, pues que sí, ha sido siempre ese saxofón que suena así como a jazz, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, no sé por qué extraña razón, tú sabes muy bien, Miguel, que las grandes revoluciones del jazz en el siglo XX vinieron por saxofones altos, ¿verdad? Pues en parte sí, en parte sí. En parte sí, bueno, lo discutes, porque tú eres de los que piensas que Coltrane, ¿verdad? Pero Coleman, Hawkins y Bear eran tenores. Claro, como Plácido Domingo, ¿no? Entonces, por eso me refiero que es un instrumento muy controvertido y que tiene, además, es muy joven, y tiene mucho que decir, porque se le pueden sacar muchas octavas todavía, y tú estás en ello, ¿verdad que sí, Miguel? Sí, sí. El saxofón, hombre, es una cuestión un poco técnica. Para la gente que no está metida en este mundo, pues es... Pero digamos que la representación del sonido no es real, ¿vale? Entonces el saxofón tenor se dice que está afinado en si bemol, y el saxo alto en mi bemol. Entonces eso cambia toda la... toda la representación del sonido. Entonces, si el piano toca un do, pues el saxofón tenor tiene que leer, para reproducir el mismo sonido, pues leerá un re, que está una nota por encima, el alto lee un la, y entonces eso, para gente que no está acostumbrada a la transposición, pues sí que le lleva muchos quebraderos de cabeza. Y eso influye también en el timbre del sonido, claro. El saxofón alto tiene un registro más agudo y el tenor un registro más grave, como bien has dicho. Y eso cambia, claro. Pero eso hay que preguntárselo a Adolphe Sax, que fue el que inventó el saxofón y creó dos familias, la de fa y do, y la de mi bemol y si bemol. Y nos ha quedado esta. Entonces, los que tocamos estos instrumentos, pues nos queda... Pues tenemos que transportar. Cuando nos dan una partitura en do o algo, pues tenemos que transportar. Pero después tiene la preferencia de que normalmente cuando doblas, si eres tenor y doblas con el alto, o cuando incluso con flauta, esa libertad de salirte del timbre acostumbrado y de variar de instrumentos, tú... ¿utilizas el alto para liberarte en ese aspecto o eres de tenor hasta siempre? Bueno, yo toco más el tenor, más que otra cosa. Y algunas veces el soprano, porque tiene la misma afinación y eso me facilita mucho las cosas también. Pero son instrumentos totalmente distintos. Son instrumentos totalmente distintos. Y de hecho, como dices tú, hay gente que solo quiere tocar el tenor y otros que solo quieren tocar el alto. Y gente que doblen es más raro. Es raro, ¿no?, que doblen alto y tenor. Normalmente suele ser tenor, soprano... Sí, es raro por eso, por la cuestión técnica, ¿no? Porque son dos instrumentos distintos, aunque la digitación y la forma de poner los dedos es lo mismo, pero luego son instrumentos totalmente distintos. Incluso el barítono, hay gente que lo utiliza también para tal, pero que los expertos en barítono son conocidos y famosos por tocar ese mismo instrumento, ¿no? Sí, hay pocos, en la historia del jazz hay pocos que solo se dediquen al barítono. Uno de los más conocidos, pues Gerry Mulligan, por ejemplo, y en Barcelona creo que Joan Chamorro, ¿no? Creo que él toca todos los instrumentos, pero también toca mucho el barítono. Queridos amigos, ¿cuánto aprendéis aquí, oyentes? Bueno, pues, ¿Qué conversaciones técnicas? La llamada más que nada era para decirle a Miguel que ya que va a escoger la música de esta noche, que a ver si a lo mejor no la trae prevista, pero que en otra ocasión o a ti, Carlos, para que lo tengas en cuenta, a ver si puede caer algún día mi gran Kenny Barrett, que me encanta. Y que, claro, como Miguel es tenor, pues dije yo, pues seguramente no caerá, pero que no obstante, que Kenny Garrett es uno de mis sofistas favoritos, ¿de acuerdo? Era nada más sí, ver, es uno de los grandes, claro. Lo que pasa es que tenemos hemos elegido unos temas y, claro, te gustaría poner mucho mucha Kenny música, Garrett pero... No está aquí, me cago en diez. Mucha música, pero no puedo poner toda. Quizás algún otro alto que has traído, ¿no? Que has traído alguno, por lo sí, que... Sí, he traído un alto, sí. Has traído uno. Te he traído casi todo música de saxofonistas tenores. Solo has traído Perdóname. Una Parker. Qué cosa más rara. Charlie Parker bueno, has traído. Pues nada, que os dejo, que hay que hacer que sea más fluido el programa y que no haya tanta charla y que suene mucha música. Sí, sí. Que de verdad que felicidades por el programa, Carlos. Muchísimas gracias, Jimmy, por ayudarnos y por la llamada, ¿eh? Bueno, pues venga. Un fuerte abrazo y mira, te voy a dejar con Parker, ¿vale? Con venga, Coco de pues Parker. Salud y buen día. Venga, salud. Venga. Buen día. Salud, hasta luego. Chao. Sí, señor, fluidez, como os decía Jimmy, la fluidez que tiene, porque está en los discos del gran Charlie Parker en el saxo alto, ¿no? Sí, efectivamente. Cuéntanos, Miguel, qué hemos escuchado. Y... Pues como me dijiste que preparara música para el programa, pues he ido cogiendo cosas así que me gustaban. Y lo que te decía antes, he cogido dos saxofonistas... Bueno, perdón, te pido perdón aquí, pero por aguantar. Por favor. Pero hombre, escuchar a Parker. Y nada, el otro, habíamos escuchado Blue Train de Coltrane, y es que yo creo que fue la primera música de jazz que escuché. Compré el disco que se editaba de Blue Train y lo empecé a escuchar y no conocía nada, no tenía ninguna información, ni sabía quién tocaba, quién era Coltrane, ni en qué época se había grabado el disco, pero sin tener ninguna información me atraía un montón. Escuchaba y veía que tenía esa música, tenía mucha fuerza, Y pero tú tocabas ya el... Yo tocaba clásico. Yo clásico. Cuando escuchaba esa música ya estaba tocando clásico. Pero eso, no sabía que... A mí me gustaba mucho, pero claro, no sabía que era uno de los pilares del jazz, ¿no? A mí me gustaba un montón, pero ahí, y bueno, y luego ya poco a poco pues fui escuchando más música. Uh-huh. Y esto que hemos escuchado es un tema de Charlie Parker que se llama Coco, y bueno, esto digamos que pertenece al estilo bebop del jazz de los años 40, y es que me hace gracia, cogí este tema porque cuando yo fui a hacer la prueba de acceso a Pamplona, pues bueno, hablé con gente que se iba a presentar también o que estaban ahí. Y bueno, siempre uno pregunta pues cómo va a ser la prueba, qué pide el tribunal. Entonces a mí me dijeron, dice, el tribunal pide lo que más le gusta es la música bebop y rápido. Y eran dos cosas que yo no tocaba, ni bebop ni rápido. Entonces se me vino un poco el mundo encima porque no tocaba así. Y tampoco toco ahora como Parker. Ahora eres un licenciado. Sí, pero como Parker, no, pero... Como Parker no. Y el caso es que bueno, que hice la prueba, toqué lo que buenamente pude y me cogieron. Tuve suerte, me cogieron y pude estudiar lo que me gustaba. Sí, sí. Uh-huh. Cambiando de tema un poco, antes cambiamos. Comentamos que estás en un proyecto que se llama Entre Líneas. Uh-huh. Que es un grupo con tres personas que viven aquí, entre uh-huh. las que estás tú y yo, y bueno, y el otro es Manu, y un cántabro, un madrileño que vive en Cantabria, y tienes uh-huh. más proyectos también, ¿no? Más grupos. Sí, sí, hay muchos proyectos. Cuéntanos. Hay muchos proyectos. Pues ahora estoy tocando con más gente también de aquí, en un grupo que se llama Nothing to Lose. Hemos tenido ya alguna actuación. Dos actuaciones. Dos actuaciones. Y nada. ¿Quién forma ese grupo? Ese grupo está formado por Horacio García al contrabajo, Cristina Montul al piano, Manu Molina a la batería, tú a la guitarra y yo al saxo. Un quinteto potente. Ahí. Sí, los temas son muchos de Cristina, ¿no? Los temas son casi todos de Cristina. Son muy cachondos. Está muy bien, sí, sí. Son muy guays, sí, sí. El otro está día la pique fue un éxito. Nos lo pasamos bien tocándolo. Me molan un montón tocar esos temas. Fue un éxito, sí. Los temas uh-huh. de Cristina, la verdad es que están muy bien. Y sí. Hablando del alambique, amigos, os quería comentar que este jueves pasado en el alambique, pues bueno, hubo una actuación de los Electric Alligators. Y quiero deciros que este mes tiene actuaciones, pues no sé si es todos los jueves, pero sé que Tife, sí, Tife, grupo de Friki... acaba de grabar un disco y bueno, va a presentar su magnífico trabajo en el Alambique. Luego también tocará el trío de King García con nuestro Jacobo de Miguel a las teclas. Y Mikel Lee Wolf también presentará su American Rocks. Entonces este mes tenemos tres conciertitos en el Café Alambique, amigos. Ya sabéis que la música en vivo hace falta pues promocionarla. Hay que estar ahí al pie del cañón porque se lo merece Gus, se lo merece su Café Alambique. Y hay que intentar que haya música en vivo, porque si nos quitan la música en vivo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No nos queda ni París. No queda nada. No nos queda nada. Y otro sitio donde hacen actuaciones, y este domingo a las 2 de la tarde también una actuación de Helios, que es un cantautor, es La Vida Alegre. Y este sábado pasado tuvimos la gran suerte, este sábado y este domingo pasado tuvimos la gran suerte de ver a un guitarrista excepcional, Albert Vila, con Borja Barrueta a la batería y Horacio García, un gran concierto los dos días, yo estuve en los dos días, y la verdad es que fue un lujo y un placer. Y este domingo pues vuelve a repetir, hay otro concierto a las 2, y entonces con el permiso de Miguel, que es el que pone música aquí, con su permiso creo que vamos a poner un poco de Albert Vila, que se lo merece porque dio un conciertazo el otro día. Entonces os voy a poner un temilla, porque no va a ser todo hablar, que todo sea fluido, como dice Jimmy, y no estar 3 horas hablando, así que vamos a poner música, es lo que nos interesa. Este es Albert Vila. Si suena el CD, que suena. Thank you. Conciertazo el que nos dieron este sábado y este domingo en la Vida Alegre Albert Vila Trío con Jorge Barrueta, con Borja Barrueta y Horacio García. Y hemos escuchado, pues bueno, el último disco que ha sacado, que es un disco que se titula Standards, con Jorge Rossi y Rainier Elizarde. Y toca un tema, un estándar que se titula Soul Eyes, que es un tema que tocaba Coltrane mucho y muy bien. Y como veis, Albert también lo toca muy, muy, muy bien. Albert, que nos comentaba el otro día en el concierto, pues que Albert es un tío que se mueve mucho, que hace muchas giras, pero claro, el problema es que hay poco dinero para pagar siempre y cada vez menos sitios. Esperemos que no siga así la cosa. Me comentaba él que, bueno, que muchas veces tiene que tocar con músicos del lugar del sitio, porque es más económico que ir con su propia banda, porque pagar viajes a un cuarteto, un quinteto, pues es muy caro. Entonces siempre intenta buscar músicos de la zona, en este caso Horacio García, que es de aquí, que vive aquí en Gijón, y bueno, Borja, que es de Bilbao, pero bueno, creo que vive en Barcelona, y todo así es más fácil, ¿no? Porque ya sabéis que en un bar, 50 o 60 euros que pagan, pues pagar un viaje y costear eso es muy complicado. ¿No crees, Miguel? Pues sí, sí. No salen las cuentas, no. No, porque... ¿Nos salieron las cuentas en Pamplona nosotros? Pues no me acuerdo, la verdad. No, nos pagaron, eso sí fue verdad. Sí, nos dieron de comer muy bien. Pero bueno, sí, nos trataron súper bien. Solo por eso ya merece la pena ir ahí. Pero comentaba Albert que, bueno, muchas veces es la única forma de poder tocar, porque si no te quedas en casa y no haces nada. Claro, entonces... no sé, supongo que no, mucha gente no lo piensa, ¿no? Pero igual hay gente que piensa que sí, que se genera mucho dinero en un concierto, ¿no? Pero es poco. Y entonces el músico tiene que hacer eso, pues dejar un poco el tema económico y tocar, porque es lo que nos gusta también, y si no es que pues te quedas en tu casa. Y sí, hombre, la verdad es que es impagable la sensación del músico cuando está tocando y está fluyendo la cosa y está sonando bien y está disfrutando y está metido en la historia. Uh-huh. Este concierto del fin de semana también, La Vida Alegre, es un sitio muy pequeñito, que supongo que conocéis algunos de los que estáis escuchando, y donde puedes estar casi tocando al músico que está tocando, le oyes la respiración, te echa el aliento. Uh-huh. Y es un sitio pues muy muy bonito para poder tocar, porque suena muy bien, se puede tocar muy pianito, con muchas dinámicas, y eso es lo que tenía el trío, con temas de Albert y algunos estándares que tocaron, con un rango de dinámicas muy muy amplio, y la verdad es que fue un gran concierto. Sí, tenemos que agradecer a La Vida Alegre y al Alambique, aunque ya os hablaba antes, pero que programen música, porque hay muy poca gente que lo haga. Hay más sitios, el Triskel también es otro sitio que hace conciertos todos los jueves y hay que apoyarlo. Todos los sitios donde hagan cualquier tipo de evento de música o otro tipo de eventos hay que apoyarlo, porque que nos den cultura y arte en los bares, ¿qué más se puede pedir? Y tomar cañas y encima poder disfrutar. Claro, y se agradece también. O sea, que ahora con los discos, con la tecnología, pues tenemos al alcance de la mano todo, ¿no? Y música muy buena, grabada, pero la música en directo es música en directo. Y la gente lo agradece. Yo así lo siento, ¿no? Cuando tocamos en cualquier sitio, pues hay gente que viene y te lo agradece. Tú sientes que has tocado mejor o peor, porque bueno, sabes que somos muy críticos con nosotros mismos también, pero la gente agradece la música en directo. Es una cosa que eso no lo puede dar a un disco. Entonces, pues de vez en cuando sí que merece la pena escucharlo. Muy bien, ¿y ahora qué podemos escuchar, Miguel? Porque tenemos un amigo en común que es Javier Luege. No sé si estará escuchando ahora, sé que al principio empezó a escucharlo. Y él me decía que había que cambiar el nombre del programa y poner Aburren a les Piedres. Él es muy crítico con el jazz, pero luego va a todos los conciertos de jazz, el cabrón. Digo, perdón, esto no se dice en la radio. Luego él era dueño del Baruku junto con su hermano, con Iván, y siempre programaba pues música en vivo también. Sí, sí, y Jan Session también. Yo hice Jan Session ahí. Y yo toqué varias veces allí en el Baruku y... Pero sí, igual estoy pensando en cambiar el nombre y poner Aburren a les Piedres. Sí, porque al final nos aburrimos todos, ¿sabes? Con el que es jazz, que aburre hasta las piedras, claro. Bueno, un abrazo para Javi. Si nos está escuchando, nos podía llamar incluso. Mira, 985-14-23-45, y así hablamos sobre el aburrimiento de las piedras y las voces de los árboles y todo este tipo de cosas. ¿Ahora qué vamos a poner, Miguel? Pues no lo sé, porque ya como estamos hablando esto de aburrir las piedras, ya estoy mirando los temas que traigo y ya me da miedo. Pero que no se salva ninguno. Claro, ya me da miedo. Pero mira, vamos a coger un tema... Que no aburre mucho. ¿Eh? Que no dure mucho. Que no aburre, que no aburre mucho. Ah, que no aburre. No, yo creo que le va a gustar a Javi también. Sí, es de Michael Brecket. Y se llama Delta City Blues. Es un directo, ¿vale? El disco es un directo en Stuttgart, creo. Y bueno, yo creo que esto le tiene que gustar a todo el mundo. Pues ahí va Delta City Blues.

Señor, vaya animalillo este. Vaya temazo, ¿no? Y vaya introducción que nos hace. ¿Qué es esto, Miguel? ¿Qué sonó? ¿Qué es esto que ha sonado? Esto se llama el Delta City Blues, interpretado por Michael Brecker. Y es un directo, se nota que se oyen ahí los aplausos. Y es que tiene una fuerza tremenda. Esto mola. Está muy bien, la verdad. Esas introducciones que duran más que el tema, ¿eh? Sí, sí, hace una introducción tan larga Michael Brecker que al final no hace ni solo en el tema. Lo deja la guitarra, pero vaya, es que ya con esa intro yo creo que ya he hecho bastante. El sí, malogrado, sí. ¿No? Que murió en el 2000, Michael Brecker, pobre, de un cáncer. Una pena. Pero era muy sobrado el tío, ¿eh? Como tocaba. Era un virtuoso, sí, sí. Tradición quizás de Coltrane, Winsorter, Coltrane, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo creo que es que esos saxofonistas han influenciado a todos, realmente. Pero sí, sí, se nota esa fuerza ahí de Coleman Hawkins también, esa escuela ahí que tiene un sonido muy, muy directo, fuerte y sí, y Coltrane, o sea, también, Rollins también. Es un virtuoso, ¿no?, del instrumento. Y un virtuoso del instrumento también, y lo mezcla todo, claro, musicalidad. Como un lenguaje moderno también, ¿no?, de pentatónico, claro, sí, cuartas. Y sí, todo, sí, él hizo ahí su lenguaje también, y cuando tú escuchas cualquier grabación suya, te das cuenta enseguida que es él, por el sonido, por su virtuosismo, por el lenguaje moderno que dices tú, es Michael Brecker. Pues nada, pues se nos estará escuchando ahí arriba, en los cielos. Pues tengo que deciros que mientras sonaba el tema, Sabéis que podéis llamar por teléfono aquí a Radio Crash al 985-14-2345. Y tuvimos una llamada del aclamado Javi Luege, que estábamos hablando de él, al cual le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Y creo que el cambiar el nombre al programa todavía no lo vamos a cambiar. Aburren a Les Piedres, lo voy a poner cuando venga él al programa, porque me prometió que iba a venir al programa, sí, sí. Dijo que iba a venir a poner jazz, que iba a traer música de jazz alegre y divertida. No sé si existe esa, ¿existe esa música? Pues es una contradicción. No, no, el jazz es muy alegre, es muy de corazón, es muy negro, es muy, lo tiene todo, ¿no? Uh-huh. Miguel, que es un amante de la tradición, ¿no? ¿O qué? Pues es lo que más he escuchado y sí, sí es verdad. Pero me gustan también las cosas modernas. Esto es relativamente de hace poco también, lo que hemos escuchado. De hace poco, pero que sea de hace poco no quiere decir que sea moderno, ¿no? Wynton Marsalis es de hace ayer o de hoy y eso tampoco. Bueno, sí, él también hace... es un continuador de la tradición, pero bueno, no es lo que se hacía antes tampoco. Lo que hace Wynton Marsalis también tampoco es exactamente lo que se hacía en los años 40 o 50, aunque le guste mucho esa época, ¿no? Es que es un poco talibán de la tradición, ¿no? Sí, tiene esa fama, sí, de que... A la fusión del jazz con otras músicas no le gusta, y todo este tipo de cosas, ¿no? Que yo parece, creo que enriquecen... Sí, que no. El free jazz también y muchas cosas, sí. Bueno, a mí me gusta la tradición, pero me gusta también... todo también, no es simplemente si no suena la tradición no me gusta, ¿no? Hay que escuchar todo, los sonidos de ahora que se están haciendo ahora, es que y mezclar el jazz con otras músicas, ¿cómo lo ves? Bueno, hay gente que lo hace muy bien. Vas a mezclarlo, es que son tradiciones que tampoco es una, son mezclas, ¿no? Es que nosotros, nuestra tradición, ¿cuál es también? Si yo me pongo a pensar cuál es mi tradición, pues también es el jazz, y es el pop, y es el rock, que lo hemos escuchado por la radio, por la televisión, y entonces, bueno, pues es la música actual. Hace poco le dieron un premio, creo, a Jorge Pardo, ¿no?, como mejor músico de jazz europeo, y él sí fusiona el flamenco y el jazz. Hay gente que le puede gustar, otros no. Sí, quizás no es no encasillar los estilos, ¿no? Y tocar un poco lo que te surja. Claro, él dice que empezó con el jazz. Yo lo he escuchado en alguna entrevista y dice que empezó con el jazz, pero luego, por circunstancias de la vida, empezó a tocar música flamenca y a mí me encanta, a mí me gusta. Hay que dejar libertad a todas las expresiones artísticas. Pues hablando de esto, mira, tengo traído... Sí, señores, una cinta de cassette, porque yo aquí pongo cassettes también, me encanta. Se pone los cassettes. Y esto no sé si te gustará, pero hablando un poco de esto, lo encontré por casa y me parece una cinta bastante cachonda. Voy a ponerlo un poco, a ver qué te parece esto, ¿eh? A ver, no tenía pensado ponerlo, pero hablando ahora de la preparada, porque el cassette, sabes que no es como el MP3, que sí, te puede salir cualquier tema. Ya, y además es que... No sé ni cómo se enciende, sino el otro día puse uno de Tete Montoliu y hoy le va a tocar a otro insigne del jazz. No, no voy a decir nada y luego me cuentas. A ver, ah, vale, este es mi examen, esto, ¿no? Sí. Vale. Es que yo una cinta de cassette suena un poco... Thank you. Bueno, yo creo que ya ha escuchado suficiente, Miguel. Esto es una prueba, un examen. A ver qué tal. ¿Qué era esto que sonaba? ¿Lo sabes? Pues cuando he empezado a escuchar los primeros acordes de la guitarra ya me sonaba. Esto es Pedro Iturralde, acompañado por Paco de Lucía, y este es un disco del año 67, 68 quizás, que se llamó Jazz Flamenco Estudio, algo así. Y era la primera mezcla que se hacía entre el jazz y el flamenco en España. Sí, Iturralde decía que él fue el iniciador del flamenco jazz, no sé. Eso, luego esto ya... Eso ya no sé si... Jorge Pardo y Carles Bueno, Bardet, no, Jorge Lucía. Pardo yo creo que son más jóvenes que Iturralde, no, claro. Más hombre, por supuesto. Por supuesto, claro, sí tiene... Estamos hablando ya de otra década, incluso. Sí, sí. Pero sí, fue uno de los pioneros del jazz, ¿no? Claro. Pedro Iturralde, igual que Tete Montoliu. Lo que es que la cinta que he puesto hoy suena fatal, lo siento mucho. Bueno, pero era un cassette, que tiene también su encanto. Sí, su encanto, pero... Bueno. Por eso la he quitado también un poco antes. Y el que toca es Paco de Algeciras, la guitarra, ¿no? Que... Sí, en el disco pone Paco de Algeciras, pero se utilizaba un seudónimo. Porque había problemas entre las discográficas y no podía aparecer el nombre Paco de Lucía y se puso Paco de Algeciras, pero es Paco de Lucía, está tocando Paco de Lucía. Es muy cachonda la cinta que tengo porque pone diferentes títulos, o sea, pone por un lado, pone yo qué sé, Bulerías, Adiós Granada, Anda Jaleo, Homenaje a Granados, eso lo pone dentro del interior de la cinta de cassette, pero es que fuera pone otros temas que no tienen nada que ver. Bueno, las son... Morillas de Jaén, Café de Chinitas, Torongo, Soleares. Estos son ya las ediciones, ya que... Esto bueno, que puse que es la cara B, la primera cara B, por un lado pone que es Anda Jaleo. Igual es una pieza de coleccionista. Por es un otro, fallo que tienes... Zorongo Gitano. O sea, que no sabemos cuál. No, son temas que tocaron, que eran temas así flamencos llevados a... Sí, arreglados al jazz. Por ellos, ¿no? Y era una introducción flamenca, porque no... escuchando la introducción no intuyes que vaya a sonar jazz. Pero luego pues se metía ahí un grupo todo de esto jazz. Venía a colación de hablando de las fusiones y del jazz que se mezcla con otras músicas. Uh-huh. Y a mí me gusta, por lo menos. Pero bueno, hay otros talibanes que no le gusta que fusionen las músicas. Bueno, si se hace bien, oye, que... Sí, fusionar músicas como vamos a hacer... En la próxima Jam Session, ¿no? Porque de esto quería hablar. También, hay que hablar. Hay que hablar de esto, hay que hablar entendido. De esto. No sé si lo sabéis, pero el segundo miércoles de cada mes, en el patio de La Favorita, hay una Jam Session organizada por el CAJ, que es un colectivo estreno de jazz. Segundo miércoles de cada mes, y el tercero de cada mes, tercer miércoles de cada mes, en el Blanco Satén, que es un restaurante de Oviedo. Y este miércoles, que es el próximo que viene, el de la semana siguiente, que ya os lo recordaré el próximo lunes, aquí en La Voz del Árbol, uno de los integrantes del grupo base, porque siempre hay un grupo base de cuatro personas que son los que abren la Jam Session con dos temas y uno al final para cerrarla. Uno de los integrantes es Miguel Gallego, que está aquí. Entonces, a ver, que nos hable un poco de... la formación y de lo que van a hacer. Pues nada, la semana que viene, creo que es ya el miércoles de la semana que viene, abrimos Miguel Uría, Alejandro, Cris y Alejandro Gallego a la batería, Cris Montula al piano y yo al saxo. Y bueno, como se tiene que abrir, tenemos que abrir con una temática en concreto, pues decidimos abrir con temas de Art Blakey y los Jazz Messenger, y nada, y tocaremos unos temas para abrir la Jam. Y luego pues estará abierta la Jam para que pues suba quien quiera tocar. Y la verdad es que es una iniciativa que está muy bien y me alegro que exista esto. Hay unos temas, ¿no?, que se publican para que los estudiantes de música, los estudiantes de jazz, puedan preparárselos para las Jam Sessions. Y la verdad es que está teniendo una gran acogida, y la verdad es que las Jam Sessions, sobre todo aquí en Gijón, están a tope de gente y gente dispuesta a tocar, que están aprendiendo, ¿no? Bueno, como todos estamos aprendiendo, pero bueno, gente que se está iniciando en el mundo del jazz. Y hay 9 temas colgados en la red para esta Jam, entonces os invito a todos los que queráis, os atreváis a tocar, a que subáis a tocarlo. Si no recuerdo mal, no sé si me acordaré todos de memoria, pero bueno, eran temas como Jazz Friends, Caravan, ¿no?, Recordame. Sí, Rhythm también. Óleo. No, este Time, que es un blues de Parker. Sí, son temas muy conocidos dentro del repertorio de jazz. No recuerdo muy bien. Conoce. It Could Happen to You, creo. Y etcétera. Uh-huh. Sí, hay muy buen ambiente. Yo también animo a todo el mundo que quiera, que vaya y que toque, porque... Porque hay que apoyar la música en vivo, volvemos a... Claro, la música en vivo. Es que, y para un músico también, es que subir a tocar pues siempre te enriquece. Claro, si tocas con tu grupo, pues está muy bien. Y si tocas en las Jam, es que tocas con gente que a lo mejor no has tocado nunca en tu vida con esa persona. Entonces se conoce a gente, se oyen pues otras cosas también... Y eso te enriquece también. Una Jam es muy interesante por los músicos y por la gente también que vea cómo la música va surgiendo. Poco a poco de gente que a lo mejor han tocado juntos, pero quizá no tampoco. Y eso está bastante bien. Hay buen ambiente, se está creando buen ambiente en las Jam. Sí, señor, pues que continúe y que vaya más siempre. ¿Qué podemos poner ahora, amigo mío? Pues a ver, que hay algunas opciones. Podríamos poner un tema de un profesor que me dio clase en Pamplona y él se llama Miguel Fernández Vallejo. Muy bien. Y bueno, es un tema que me gusta mucho. Pertenece a un disco que se llama El Perro. Él lo grabó con otro saxofonista tenor que se llama Miguel Villar, de Pamplona. Y junto El Pincho. El Pincho lo llama. El Pincho. Y nada, Juan Pablo Barcaza al contrabajo y creo que Gonzalo del Val a la batería. Creo. Es que la semana pasada puse un tema de ese disco precisamente, El Perro. Vaya. Sí. Fomentando, hay que fomentar el jazz pamplonica también. Bueno, este jazz. Tema, yo había elegido un tema que se llama Equinox. Es un arreglo de un tema que es ya un estándar. De Coltrane. De Coltrane y se toca mucho también en las Jam, pero me gustó mucho y lo elegí. Pues ahí va. Equinos, aquí sonando en Radio Crash, en La Voz del Árbol, todos los lunes de 9 a 11. Miguel Fernández es el es un disco que se titula El perro de él, de Miguel Fernández, el monaguillo, como lo llamaban por aquellos sitios de Pamplona. Y esto era un tema de Coltrane Equinox, pero bastante cambiado. Y bueno, que nos explique Miguel un poco lo que él quiera. De esto. Nada, simplemente eso, que cogí este tema porque fue un profesor mío y nada, como dices tú, es un arreglo que me gusta mucho, que cambia bastante el tema original, pero que no sé, que da mucha tranquilidad y me mola, me gusta mucho el arreglo y luego la improvisación que hacen los dos saxos, que también, que es una cosa que parece que él ya solo improvisa uno, pero no, también puede, hay... se interactúa con los músicos. Sí, improvisaciones conjuntas siempre molan y de hecho cuando nosotros lo hacemos a veces en conciertos es algo que a la gente le suele gustar, ¿no? Que dos improvisadores, dos solistas toquen a la vez líneas, y en este disco ocurre continuamente con el pincho y el monaguillo, y también tiene la particularidad de que no tiene un instrumento armónico y que tienen más libertad los saxos para para volar. Claro, yo creo que eso empezó a utilizarse en el free jazz con Ornette Coleman, que en el combo pues se quitó el piano para eso, para lo que sí, has dicho. Chet Baker y Gary Mulligan también lo hacían en el West Coast, en el, ¿no? En el cool jazz. Sí, ¿no? Como para experimentar nuevas formaciones, ¿no? Y nuevos timbres, nuevos sonidos, pero eso te da más libertad, claro, porque el piano pues te ata mucho a la armonía y sí. Recordaros que la próxima semana voy a tener otro invitado aquí de excepción, que es Alfredo Morán, que es un referente de la guitarra de jazz en Asturias. Lleva muchísimos años tocando, dando clases, y la próxima semana contaremos con él, con su música y con lo que nos quiere aportar aquí al programa. Hoy tenemos la suerte de tener a Miguel Gallego, usted es saxofonista afincado en Asturias. ¿Por qué estás en Asturias? Vamos a hablar un poco de... ¿A qué viniste aquí? Bueno, yo empecé a venir a Asturias, a Gijón, cuando conocí a Manu y bueno, hicimos el grupo Entre Líneas. Entonces pues veníamos a hacer actuaciones aquí a la ciudad. Entonces yo conozco Gijón desde hace 4 o 5 años, pero bueno, luego conocí a una chica y pues me vine. Qué bonito, eso, señor, es. Laura, que seguramente nos estará escuchando y le mandamos un beso muy fuerte. Sí, sí. Y ella es la culpable de todo esto. Claro. Engañó a este a este manchego. ¿Engañó? O me dejé engañar también. O se dejó engañar. O él engañó a ella, quizás, porque es más maja que las pesetas, sí, Laura. Y eso, por eso está aquí, este señor, esta noche aquí. ¿Cómo es el destino, eh? ¿Cómo, qué? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? Da la vida, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 5 años estamos en Pamplona? A mí me lo dijo uno. Compartiendo en casa... ¿Qué te dijo uno? Me dijo, dice, vas a vivir en Asturias y vas a tener un grupo con Charlie Pizarro. No, pero uno que no se llama... No dice mucho caso. Uno que se llama Martín, que es el pintor Martín, fuerte abrazo para él. Sí, eso sí es verdad. Ese sí es profeta. Te sí. dijo, ese fue profeta en su tierra. Ojalá fuera Martín profeta en su tierra. Te dijo que iba, al final ibas a acabar aquí, antes de que vivieras aquí. Sí, sí, me dio aquí, dice, yo creo que tú vas a acabar por aquí. Me da a mí la espina. Y tuvo razón. Tuvo razón. Pues pues yo creo que en este momento culminante te voy a hacer otro examen. Venga. Te voy a hacer otro examen, te voy a poner un poco de música. Y además es que en todos los programas quiero poner un vinilo, porque aprovechando que tenemos dos platos aquí y me encantan los vinilos, esto va a ser un vinilo, lo voy a poner un poquito y luego me comentas lo que tú creas oportuno. A ver si suena el vinilo, que no es fácil. A ver cómo suena. Ahí va. Se llamaba Juan Aguilar, pero la llamaban Juana la Larga, por el escandaloso tamaño de su clítoris. La Santa Inquisición recibió varias denuncias de tal exceso criminoso y en el año 1803 la Real Audiencia de Guatemala mandó que el cirujano Narciso Esparragosa examinara a la acusada. Este sabio en anatomía dictaminó que Juana contradecía el orden natural y advirtió que el clítoris podía resultar peligroso, como bien se sabía en Egipto y otros reinos de Oriente. 4 de febrero. Esto forma parte de un libro muy hermoso, Los hijos de los días, de Eduardo Galeano, que cada día él habla de un suceso en la historia, ¿no? Y este es el que ha tocado hoy como 4 de febrero. Cada lunes pues leeremos el que toque ese día y es un libro muy recomendable. ¿Lo conoces? ¿Has leído algo de Eduardo Galeano, Miguel? Perdón, que te tengo el perdón, que no se te oía, que te tenía aquí apagado. Dime. He escuchado entrevistas suyas, pero me gusta mucho lo que dice. Se le sí, ve un escritor uruguayo, exiliado muchos años, ahora ya volvió otra vez a Uruguay, creo, y muy interesante y muy recomendable. Uh-huh. Y volvamos a la música, que es lo que nos trae aquí, y ¿qué me dices de lo que acabas de escuchar? ¿Te gusta? Pues sí, claro, hombre, claro, creo que me gusta. Este es Eric Dolphy, ¿no? Tocando el saxo alto. Y bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De mayor libertad y eso, pues esto es un ejemplo de un poco de la corriente que se llamaba free jazz. No sé si esto se puede considerar free jazz o no, pero bueno, ya se ve cierta libertad respecto a lo que se estaba escuchando. Lo que sí me llama la atención es que es del año 61 y me sorprende mucho que la historia del jazz en muy poco tiempo ha hecho un recorrido que se puede comparar a la música clásica que hizo en 300 años. Y entonces, digamos que el punto de vista artístico del jazz comienza en los años 40 con Parker y ya en los años 60 estamos escuchando este tipo de música que es totalmente distinta. Uh-huh. O sea, que en muy poco tiempo cambiaban los estilos y las propuestas musicales. Es paralelo lo que ocurrió en la música clásica o lo que ocurrió en el jazz, o lo que en el jazz en mucho menos tiempo, como tú bien dices. Claro, claro. Esa época de los años 60 es de la época de la avant-garde, cuando empezó pues Ornette Coleman con el free jazz, o Eric Dolphy y Charlie Mingus con sus agrupaciones, con Coltrane cuando empezó también con sus discos ya espirituales, A Love Supreme, y ya, uh-huh, ya se metió en la onda mística y de free, ¿no? Uh-huh. Y Eric Dolphy es una pena porque es un personaje también que murió muy joven, como muchos. Uh-huh. No sé exactamente cómo murió, yo creo que un accidente, pero no lo sé, y poco después de este disco murió, porque murió al principios de los 60, y la verdad es que era un músico que muy muy personal, o sea, lo escuchabas y sabías que era él, porque tenía una forma de tocar muy curiosa, y tocaba el clarinete bajo también, aparte del saxo alto y la flauta, ¿no? Y a mí me gusta un montón. Tocó con Coltrane también una temporada. Sí, Coltrane tocó con él, sí. Yo creo que lo metió en su grupo. Yo creo que en esta época los músicos intentaban no imitar a Parker, que también había gente que imitaba a Parker, pero buscando una voz voz distinta, como hizo Parker en los 40, pues buscar un sonido nuevo. Y Eric Dolphy es eso, porque toma un poco el fraseo de Parker y claro, todo. Claro, claro, hay elementos que están ahí, de otro vivo, campo más claro, libre y sí. Pues muy bien, pues... Uh-huh. Pues aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Pues yo creo que podemos poner algo que elijas tú, ya que lo último lo elegí yo. Uh-huh. Y luego ya te haré un par de preguntitas y yo creo que acabaremos en breve. ¿Qué ponemos ahora, Miguel? Pues yo creo que podemos poner un tema que se llama Water Mile, de un saxofonista también, que se llama Chris Cheek. Y nada, esto es un tema que tocamos con el grupo de Nothing to Lose. Solemos abrir los conciertos con este tema. Los dos conciertos que hemos hecho los hemos abierto con este tema. Cómo mola, como lo dices, parece que hemos tocado yo. Giras por ahí. Los dos conciertos que hemos tocado. Bueno, ya vendrán los conciertos. Sí. Y está muy bien. Es un tema que tiene mucha fuerza y... Sí. Chris Cheek es uno de los grandes saxos de ahora, ¿no? Claro, sí. Ahora es uno de los sonidos ahí que hay que tener como referencia también. Sí. Pues nos hable más y escuchemos. Ay, perdón, que pongo otras. Espera, es que esto del directo. Iba a poner Equinox otra vez. No. Tengo aquí un lío de la leche. A ver si suena de Walter Mai. A ver. Pues no, no, es un momentito, dinos algo, cuéntanos tu vida un poco. Bueno, esto es improvisar, ¿no? Lo que estamos haciendo durante todo el programa, ¿no? Pero ahora... Esto es jazz. Esto es jazz, el jazz es... Y la improvisación van de la mano, nosotros sí, también. Sí, el jazz es improvisar, pero bueno, ir por caminos que tú quieres y alguna vez perderte también, pero bueno, hacerlo con un poco de cabeza también. No es tocar notas a lo loco. Vamos a hacerlo con cabeza y voy a ponerlo bien. Es que le estaba dando al botón que no era. Ahí va. Pues sí, nos engañó un poco porque parecía que se acababa, pero tenía una coda tan larga que, no sé, sentamos aquí rápidamente pensando que era el final y lo alargaron bastante. Qué bonito esa coda, lo que hablábamos antes, esa interrelación entre los músicos improvisando todos al final. Uh-huh. Igual que antes pusimos a Miguel Fernández y al Pincho, dos saxos navarros tocando excepcional, aquí hay dos saxos de la leche, ¿no? Sí, sí, Miguel. Sí. Por supuesto, Mark Turner y Krychik. Sí, sí, hacen un solo estupendo, delicioso, diría yo. Incluso me encanta el solo de Krychik, que es un tema suyo. Yo creo que se nota que el tema es suyo y muy bien, me encanta. Y luego también, bueno, decir que el batería creo que es Jordi Rossi en este disco. Y nada, tuve la suerte de conocerlo y en Barcelona cuando estuve estudiando ahí. Y igual, es un músico tremendo y una persona igual. Mira, pues hablando de eso, el guitarrista estupenda. Creo que es Ben Monder. El guitarrista que toca aquí creo que es Ben Monder. Y yo también tuve la suerte de conocerlo en unas masterclass que dio en Cataluña. Y la verdad es que es un animalillo también. Es un lujo conocer a esta gente. Sí, porque es gente que está a un nivel estratosférico. Y bien, sí, sí. Nos estamos acercando al final. Es una pena porque podríamos estar aquí otro par de horas tranquilamente, ¿no? A gusto. Pero todo se acaba, como la vida misma. Todo es fugaz y pasajero. Y yo en todos los programas quiero tener una costumbre, que es que al invitado que tenga es hacerle un par de preguntas. Que es una chorrada de la leche, pero bueno, ahí van. Entonces la pregunta es, claro, esto es la voz del árbol, ¿no? ¿Tú viste el último capítulo de David el Gnomo? Por supuesto, claro. ¿Cómo acaba? ¿Qué es lo importante que pasa en ese capítulo? No sé, que muere. ¿Que muere? ¿Y se convierte? En un árbol. En un árbol, sí señor, como nos va a pasar seguramente a todos. Bueno, te mentí, no lo digo. A todos los gnomos, como yo. ¿Que tú en qué árbol te vas a convertir? Pues mira, no, un árbol quizá no, pero si te vale también sí, una vale, planta... vale lo que quieras. Yo me... vale planta, animalillo... Animalillo, salvaje, cosa lo que sea, ¿no? Estrella, fugaz, lo que tú quieras. Si es una planta, hombre, ya me has abierto el abanico mucho, pero bueno, vamos a centrarnos en una planta. Yo me convertiría pues en las plantas aromáticas que hay por mi tierra, el tomillo, el romero, la jara, que dan un olor pues muy característico, que me encanta, sobre todo cuando llueve por La Mancha, porque bueno, es menos habitual que llueva por esas tierras que por aquí. Entonces cuando llueve pues huele mucho esas plantas. Qué y ya me dejas hacer esta reflexión, que igual lo quiero comparar con la música, que igual que es un arte intangible que produce emociones, pues el olor también es una cosa que produce emociones. Hermoso, Miguel, me he emocionado. Ya lo sé, por eso te lo he dicho. No, muy bien, muy bonito, me gusta mucho. Mira, la primera persona que le pregunto esto y vaya respuesta tan, tan bonita, de verdad. Y la segunda pregunta, que nos queda muy poco tiempo ya, es, pues bueno, si ya tenemos el árbol o la planta o el arbusto, lo que sea, la voz. Porque esto es la voz del árbol, ¿no? Claro, entonces, la voz, puedes elegir... Bueno, ya esto lo hemos comentado antes un poquito, porque claro, él no sabía nada, pero le he dicho, oye, pues te voy a preguntar esto. La voz puede ser lo que tú quieras. Puede ser una frase, una palabra, un texto, una poesía, una canción, lo que tú quieras. ¿Cuál es tu voz? Pues mi voz va a ser, en este caso, una poesía, ¿vale? De un pensador que murió hace poco, Agustín García Calvo, uno de los pensadores más importantes que hemos tenido en esta época. Y en fin, pues es una poesía que me regalaron hace tiempo y que la, si te parece bien, pues la, ay, dale. La recito. Dale. Y dice así: enorgullécete de tu fracaso que sugiere el Olimpio de la empresa. Luz que medra en la noche, más espesa hace la sombra y más durable acaso. No quiso Dios que dieras ese paso y ya del solo intento bien le pesa que tropezaras y cayeras. Esa es justicia de Dios, no le hagas caso. Por lo que triunfo y lo que logro ciego me nombras y me amas, yo me niego, y en ese espejo no me reconozco. Yo soy el acto de quebrar la esencia, yo soy el que no soy, yo no conozco más modo de virtud que la impotencia. Qué hermoso, no hay palabras para... Muy bien, Miguel. Están aquí las palabras. Eres un artista. No, el que lo escribió. Una sensibilidad. Muy... Para ser músico hay que tener una sensibilidad especial, como la que tenemos tú y yo. Como la sensibilidad de cerrar el programa, porque está aquí, está Marco ya con su programa casi preparado, entonces no le vamos a robar más tiempo. Marco Antonio, porque es que Marco Antonio, oye, es que teniendo ese nombre hay que aprovecharlo, Marco, me cago en ti, Marco Antonio, con su La Hora del Licántropo, que empieza ahora a las 11. Dar las gracias a Miguel, ha sido un auténtico placer tener a este amigo aquí y a este músico. Igualmente, me lo he pasado muy bien. Y yo también, me lo he pasado genial. Y sin más, pues os dejo. Recordaros que los lunes de 9 a 11 en Radio Crash está La Voz del Árbol. Y pues hasta la próxima, Miguel. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. Chao.